La verdad de las relaciones amorosas está en el contrato de su propio bienestar. Un convenio libre y lúdico donde lo erótico lleva a la exigencia de lo ligero y vital al mismo tiempo, donde los cuerpos cruzan sus deseos en una complicidad amistosa, ajena a los falsos vínculos sociales inscritos inconscientemente en nuestro comportamiento. Emprender la tarea de educarnos en la pareja, con sus fantásticos desbordamientos pasionales y afectivos, no deja de presentar tropiezos y permanentes equivocaciones. Basta dejarnos acoger por los espíritus que trazan líneas en el horizonte amoroso, que cultivan la gracia, la ternura y el pensamiento para exigirnos interiormente, para escucharnos, palpar el entorno, leer las expresiones del sentimiento, apreciar los voltajes de las emociones y conocerlas para disfrutarlas mejor. Yaceros está apuntando al noble propósito de conocer los pliegues verdaderos de un erotismo humano, ético, de grandeza interior. Es cultivar la amplia gama de colores que posee la relación con el otro, vincularnos en sus placeres y en sus saberes, en sus sentires, como en sus febriles entregas hedonistas. En nuestra cita musical de Yaceros escucharemos hoy al saxofonista James Moody con su trabajo Homage, y en los textos eróticos la tercera parte del libro Teoría del cuerpo enamorado por una erótica solar de Michel Onfray. El amor, separado de la obsesión fusionista de la pareja, permite la purgación de las pulsiones individuales, la carne y el cuerpo, limpios y disculpados de las condenas judeocristianas, pueden proyectarse de una manera erótica al fin serena. Thank you. El placer es realizable, necesario y urgente, y no tiene ninguna relación con las fuerzas sombrías, las partes malditas y las pulsiones nocturnas, contrariamente a lo que dejan entrever los lugares comunes de los paladines del odio de sí. Consecuencias: evitaremos comprometer nuestra confianza en proyectos útiles a lo colectivo, a lo tribal, a lo social, al Estado, pero nocivos y perjudiciales para los individuos. La disposición familiar y ascética, mortífera como pocas, negadora de la autonomía más elemental, desaparece en provecho de un contrato libertario y hedonista, voluptuoso y afirmador de las alegrías esenciales. Las lógicas naturales del instinto y las pulsiones desenfrenadas, inscritas luego en formas conformistas y consumistas, dejan lugar a las opciones culturales del artificio y del pacto voluntarista, inscritos en fórmulas inventivas y gozosas. Estos son pasajes del libro Teoría del cuerpo enamorado por una erótica solar de Michel Onfray. Yaceros convoca a todas las mujeres colombianas al primer concurso de cuento corto Apasionado Amor. Informes en yaceros@hotmail.com y taboya62@yahoo.es. Patrocinan Librería Interuniversitaria Universidad Nacional y Librería Al Pie de la Letra. dice Michel Onfray en su libro Teoría del cuerpo enamorado, que evitaremos las ideologías que se erigen sobre los modelos dominantes en materia de intersubjetividad sexuada para promover, en cambio, todas las combinaciones posibles e imaginables con tal que procedan de un doble y libre consentimiento. Todas las dominaciones, todas las formas belicosas, todos los temperamentos inscritos bajo el signo de la violencia, fuera del consentimiento mutuo, dejan lugar a las invitaciones feministas, libertarias y positivas. La sexualidad de la comunidad sáfica no se vive al estilo del eros platónico, sino al estilo del eros ligero. No hay separación entre el cuerpo y el alma, no hay culpabilidad ni adulación de las pulsiones de muerte. El amor, en primer lugar físico, se vive en la simplicidad de la expresión libre. No le interesa la cantidad, sino la densidad, la calidad, ese delicado extremo de la relación amorosa que concentra el tiempo magnífico, las duraciones mágicas y los instantes quintaesenciados. La muerte siempre triunfa. Tengamos pues hasta la última de las posibilidades ofrecidas por la vida, sin miedo, sin temor, sin angustia, el ojo puesto en el horizonte de la belleza activada. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. afecto, ternura, amistad, amor, simpatía, inclinación, pasión, empatía, apego, propensión, cordialidad, intimidad, afinidad, efusión, desahogo y todas las modalidades de la pulsión de vida declinadas en función de la intersubjetividad dibujan la estructura de la relación que une a dos individuos soberanos y gozosos. Este vínculo debe su mayor o menor cualidad a las energías afectivas que se ponen en juego. Acoger al otro, ofrecerle la hospitalidad erótica, nos lleva en un primer momento a instalar la relación en el terreno donde prima la voluntad de goce mutuo. El uno y el otro, conscientes e informados, lúcidos y perspicaces, encaran su historia desde una perspectiva dinámica, en expansión o en regresión, susceptible de resituarse cotidianamente con ayuda del doble principio de elección y abandono, esos dos motores activos. Así pues, en relación con el respeto al contrato hedonista, la intersubjetividad nace, crece, se expande y puede morir a la manera de no importa qué organismo viviente. Michel Onfray, en su libro Teoría del cuerpo enamorado por una erótica solar. aquí y ahora. Desde la decisión de cada cual se puede poner en práctica el contrato, la elección, la opción, los principios libertinos, la soltería, la hospitalidad y crear microsociedades invisibles, sin geografía fija, pero siempre dentro de la historia cambiante. Imposibles de localizar en un lugar, estas microsociedades se materializan en el movimiento de círculos éticos dispuestos alrededor de nosotros según nuestra propia voluntad. Yaceros convoca a todas las mujeres colombianas al primer concurso de cuento corto Apasionado Amor. Informes en yaceros@hotmail.com y taboya62@yahoo.es. Patrocinan Librería Interuniversitaria Universidad Nacional y Librería Al Pie de la Letra. Thank you. El soltero empieza por afirmar la autonomía radical de cada uno de los registros habitualmente reunidos en la mística ascética cristiana: el cuerpo y el amor, la sexualidad y la procreación, el sentimiento y la cohabitación, la fidelidad y la exclusividad, la monogamia y la promesa. Así, toda una serie de disposiciones se puede enfocar con este alfabeto de la historia de las relaciones sexuadas: utilizar el cuerpo sin estar enamorado, gozar de la sexualidad sin encarar la unión con la idea de tener hijos, amar visceralmente pero sin compartir el mismo techo, estar profundamente atado a un ser pero seguir practicando la pluralidad de los cuerpos. Del mismo modo, tener en cuenta el amor sin obstinarse en las aproximaciones carnales, procrear con independencia de la sexualidad, vivir en la misma casa sin amar al otro en el sentido convencional del término amor. El soltero se define por su arte más o menos consumado de tener en cuenta todos estos registros de manera fundamentalmente disociada. We'll be right back. el fracaso de la pareja como única forma de intersubjetividad sexuada aparece ya en concreto en el teatro de Plauto y Terencio. Además, basta mirar en torno nuestro para constatar el triunfo de los divorcios agresivos, de las separaciones dolorosas, de las violencias conyugales, de las miserias sexuales, del adulterio generalizado, del carácter insípido y aburrido de las historias repletas de costumbres y de todo lo que manifiesta el gran poder de la entropía en la cotidianidad de los cuerpos implicados. Y ahí, la necesidad de reconsiderar las leyes amorosas occidentales para tratar de acabar de una vez con la forma obligada de la pareja fusionada, deseosa de complementariedad y primitivamente inscrita en una voluntad de eternidad. Que acontezca el tiempo de los individuos tuertos y de las opciones ciclópeas. Michel Onfray, en su libro Teoría del cuerpo enamorado por una erótica solar. Love was a cause for all good things, and the evidence can be seen. The Wright brothers loved the birds up high, so they invented the flying machine. Now Bell was a man who loved his friends, couldn't stand to be alone. He thought of a way to keep in touch, and he invented the telephone. Now Goodyear loved his rubber trees, he milked them and then made a fire. He kept on cooking and came up with a great puncture-proof tire. So love was the cause for all good things, and the evidence we can see. 'Cause mom loved old dad and he loved her, so together they invented me.